Vamos a hablar hoy de Abelardo y Eloísa. Seguramente ya hemos hablado en alguna ocasión. Es una historia de amor que tuvo lugar en el siglo XI. Fue motivo de inspiración para muchos autores, poetas, medievales, románticos. Bueno, accediendo a gentiles pedidos, vamos a hablar otra vez de esta historia. Pierre Abelard, Pedro Abelardo, nació en 1079 en Palais, un pueblo de Francia. Era un muchacho de origen noble que consagró su vida a los estudios filosóficos y teológicos y adquirió gran notoriedad y prestigio enseñando en instituciones universitarias, ¿no? Resulta ser que el canónigo Fulbert, era un canónigo de París, oyó de las virtudes de este joven y lo invitó a París para que diera clase a su sobrina Eloísa a cambio de alojamiento. ¿A cambio de alojamiento? ¿Con eso qué hacemos? Bueno. Lo que sucedió después fue que Abelardo, que era un muchacho, pero era 20 años mayor que Eloísa, en realidad un muchacho grande entonces, se enamoró de ella. Y allí empezaron las desgracias. Eloísa era una muchacha tan discreta y entendida como hermosa. Tenía 17 o 18 años. Abelardo escribió una autobiografía titulada Historia Calamitatum, en la que reconocía que con Eloísa intercambiaban más besos que ideas sabias. Se está poniendo muy escabroso. Leo una parte. Por favor. Atención, los chicos que ya están fueron a dormir. Atención, ¿qué dice? Mis manos se dirigían más a sus senos que a los libros. Me parece el peor comienzo. Veníamos con metáforas. Sí. Así fue como Eloísa quedó embarazada. Bueno, no así exactamente, pero así empezó quizá. Sí. Abelardo quiso huir con la joven y la secuestró. Se escondieron en Bretaña y allí nació el hijo de ambos, que falleció a poco de nacer. Se llamaba Astrolabio. Esa fue la primera de las desgracias que cayeron sobre los amantes. Abelardo, pensando que podía contentar un poco a este muchacho al que lo contrató, Fulbert, si se casaba con Eloísa, hizo eso. Se casó nomás, pero en secreto. Cuando Fulbert los pudo encontrar, se vengó terriblemente de Abelardo, hizo que uno de sus esbirros lo castrara. ¿Qué? Después de ese episodio, los amantes tuvieron que separarse, imagínense. Fulbert fue desterrado de París, se le confiscaron sus bienes por estos hechos, y el autor de esta tremenda cuestión de la castración, fue preso y castigado con su propia castración. Ojo por ojo y sí. Etcétera. Bueno. No exactamente ojo por ojo. Bueno, Abelardo, luego de todo aquello, se dedicó a lo que sabía hacer, enseñar. Siguió enseñando en distintos centros religiosos. Su amada Eloísa se retiró al convento de Paraclet, del que llegó a convertirse en abadesa. Abelardo hizo importantes contribuciones filosóficas y teológicas. En su libro, Sic et Non, sostenía que la fe religiosa debía ser limitada a principios racionales. Algunas de sus afirmaciones fueron condenadas como heréticas por la Iglesia Católica. Se los quiero aclarar desde ahora. Bueno, 11 años pasaron sin verse Abelardo y Eloísa. y luego los amantes iniciaron una prolongada correspondencia en la que las palabras sustituyeron a los encuentros carnales. A través de sus cartas reanimaron la llama de su pasión. Hasta por ahí nomás. Mm. Pero finalmente Abelardo la abandonó luego de varias vicisitudes por las que pasó. Por ejemplo, lo condenaron por herejía. Bueno, aquí tengo en mis manos... Sí, ahí lo veo. Otro texto, que es una carta de Eloísa. Voy a leer un fragmento, si usted me permite. Por favor, adelante. Los sentidos y no el afecto te han ligado a mí. La tuya, ¿qué? Era una atracción física, no amor. Y cuando el deseo se apagó, con él desaparecieron también todas tus manifestaciones de afecto, con las que tratabas de mostrar tus verdaderas intenciones. Aun cuando duermo, sus falaces imágenes me persiguen. Aún durante la Santa Misa, cuando la plegaria debería ser más pura, los oscuros fantasmas de aquellas alegrías se apoderan de mi alma y yo no puedo hacer otra cosa que abandonarme a ellos y no logro ni siquiera rezar. Oh, claro. Esas son cartas. Sí. Sí. A mí nunca ninguna mujer me escribió una carta así. Claro. Y bueno, no voy a opinar. Bueno. La controversia filosófica de la Edad Media acerca de los universales, Abelardo sostenía las ideas del conceptualismo. El conceptualismo sostiene que aunque los universales no tienen existencia en el mundo real, existen sin embargo como ideas o conceptos en la mente. Bueno, hay dos posiciones que son el nominalismo y el conceptualismo, pero las voy a explicar especialmente un día. Aquí la hemos explicado alguna vez siguiendo los ejemplos muy afortunados que daba el profesor y amigo que fue don Jorge Bosch, rector de la Universidad KS, ¿no? Sí. Bueno, pero vale la pena detenerse en eso, no lo haremos hoy. Abelardo también fue un importante compositor y poeta. Compuso canciones de amor para Eloísa, las cuales no han sobrevivido. Tanto las canciones como Eloísa. Compuso 100 himnos para el monasterio de Argenteuil, lugar donde se había retirado Eloísa. También compuso 6 plancti, o lamentos bíblicos muy originales, que influyeron en el posterior nacimiento del lay, un tipo de canción que floreció en el norte de Europa durante los siglos XI y XII. Entre sus escritos más importantes están Sito te ipsum, o Conócete a ti mismo, dedicado a resaltar la naturaleza del pecado al que diferencia de la mala voluntad. También escribió Diálogo entre un filósofo, un cristiano y un judío. Sí. Allí se afirma que la ética es la primera de todas las disciplinas morales y las artes, pues guía al hombre a la consecución del bien supremo. Abelardo murió a los 63, en el año 1142, en su retiro en el monasterio de San Marcel, en Salón Sirsaón. Su cuerpo fue llevado al Paráclito y Eloísa, fallecida 22 años después, fue enterrada junto a él. Y desde 1817 los dos cuerpos descansan juntos en una misma tumba, en el cementerio parisino de Père Lachaise. Qué buena historia. Sí. Vamos a escuchar un bolero para ilustrar esta charla. Uh-huh. El bolero se llama Dos Almas, bolero de la época clásica, con un intérprete también clásico que es Leo Marini. Dos almas que en el mundo